Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Asignatura Pendiente, este programa de la Comunidad Pastoral Universitaria que ustedes pueden disfrutar miércoles tras miércoles a través de la radio Utopía. Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos. Y bien, hemos tenido una semana de compañías de unos pastores que vinieron de Estados Unidos y se han dividido en algunos pabellones, y especialmente acá hemos recibido un colombiano que nos ha disertado acerca de lo que era la vida en los penales de Estados Unidos y un poco, bueno, la vida cristiana como la podía ver él y como la pudo haber manifestado. Terminamos con tres bautismos que han decidido de mutuo acuerdo con ellos y los chicos han querido bautizar. Bueno, ha sido muy lindo, muy interesante esa ponencia de algo que no estábamos muy acostumbrados. Por ahí el Pampa nos puede decir, buenas tardes Pampa. Buenas tardes. ¿Qué te pareció a vos estas jornadas que hemos tenido estos días? Sí, muy interesantes. Sobre todo el tener una visión extranjera de la situación de cárcel en otros países. En un momento le pregunté a Robert, que es uno de los pastores que nos visitó, qué pensaba el común de la gente, según su opinión, ¿no? Acá yo creo que el común de la gente en la Argentina, si le preguntamos qué piensa de la cárcel, y el común de la gente piensa que la cárcel está para castigar y no para recuperar, claro, no para resocializar. Bueno, me dice que en Colombia, en Estados Unidos, se mantiene ese común de la, el común de la gente mantiene esa opinión, aunque en Estados Unidos está un poco más evolucionada la opinión y no, ya se tiende a que el interno, el preso, en realidad esté para resocializar, porque saben que tiene que salir tarde o temprano en algún momento, va a salir. Bueno, la idea es que salga resocializado. Sí, nosotros justamente en el programa anterior le habíamos comentado un poco a la gente cómo era la situación de las cárceles, porque este pastor nos dijo que apenas entró y vio las instalaciones, la construcción, dijo automáticamente, nada que ver una cosa con la otra, acá está totalmente deteriorado, allá lo que son condiciones edilicias, tecnología, y el sistema de salud funciona bastante bien, hasta el alimenticio, porque el alimento también es bastante, no es el mejor, la excelente calidad, pero está todo mucho más regulado y controlado. Es verdad, en una de sus opiniones recuerdo que dijo que un porcentaje de reincidencia lo generan los indigentes, que salen de la cárcel, no tienen dónde estar o no tienen alcance a buenos alimentos, y saben que en la cárcel, en Estados Unidos, repito, en la cárcel lo tienen asegurado. Aún de esa manera, Estados Unidos tiene un subsidio social que los acompaña para ir paliando la situación más compleja que ellos tienen, ¿no? Sí. Sí, y que lo puede cobrar la persona que sale en libertad también. Esa es la parte que falta acá, digamos, porque el patronato de liberados, que sería acá en Argentina, funciona bastante mal. El interno cuando sale, que recupera su libertad, no tiene ningún apoyo, ningún tipo de institución atrás que le dé ese medio, mano. No existe ese medio. ¿En Brasil es así, Luis? Hay un patronato de liberados, sí, y donde los internos, los que egresados del servicio penitenciario, si tienen un proyecto pueden tramitar y se les libera el subsidio, sí. Sí, para un microemprendimiento. Sí, ¿como un préstamo? Sí, como un préstamo, sí, así. Pero ya hace muchos años eso que existe allá. Ah, mira. Acá está en estudio, ¿no? No, acá no lo escuché nunca en la vida. Allá. Tal vez Sergio Massa lo quiere implementar ahora, que dice que va a ser presidente, ¿no? Ay, Dios mío, ese Massa. Hoy lo estábamos escuchando justamente en el programa de Mirta Legrand, hoy al mediodía. Con Belén Francese, una poetisa conocida. Sí, no, un programa increíble, la verdad. Me quedé impactado con una frase que dijo. Justo estaban comparando, bueno, esta postura, esta frase que anda dando vueltas por ahí en los medios, de cómo un jubilado que trabajó toda su vida puede cobrar un sueldo inferior al de un preso, ¿no? Nosotros explicábamos en el programa anterior también que no todos los detenidos cobran, de hecho en la provincia de Buenos Aires casi ninguno cobra, excepto aquellos que trabajan para empresas privadas, o sea que no es el Estado el que solventa esos sueldos, sino las empresas privadas. El fallo que da cuestión a toda esta revolución. Claro, toda esta revolución que anda dando vuelta por los medios se generó en el penal de Ezeiza y fue un fallo que únicamente tiene sentido allí, ¿no? Por ahora. Hay que ver si luego se extiende al resto. Pero bueno, una frase de Massa que citó ahí en el programa de Mirta Legrand diciendo qué es más importante, un jubilado que tiene que cobrar su jubilación o un preso que tiene que cobrar su sueldo. Y bueno, la verdad que a mí me parece que acá no se trata de importancia, sino de derechos, y que los derechos son para todos iguales y que no tienen, digamos, una prioridad en este caso. Los derechos deben ser respetados para todas las personas por igual. No, eso sí, está bien. Lo que me parece de masa que es un hipócrita, porque lo que sí hay que decirle a la sociedad, ¿cuál es la verdad de esta situación? Porque en realidad en la provincia de Buenos Aires ese fallo no existe, y si bien hay un fallo, está recusado. Si bien, bueno, el Estado no puede apelar ni pedir una medida cautelar por el doble conforme, aún así han visto la forma de cambiarle una figura, y bueno, hoy son empresas que son capacitadoras, y bueno, y espero que algún día los derechos de los trabajadores se pongan en práctica. En Argentina todavía hay muchos fallos que no se ponen en práctica, así que la sociedad tampoco se asuste, pero esto no es una realidad que esté vigente en la provincia de Buenos Aires. Sí, no, aparte es un tema bastante complejo, me parece a mí, algo tan estúpido, ¿no?, con solo cambiarle el nombre. O sea, pasan de ser empresas a ser escuelas capacitadoras, como decías vos, pero eso en los papeles nada más, porque la facturación sigue siendo la misma, los clientes siguen siendo los mismos, o más incluso, y hasta los números en sus balances han crecido bastante en estos últimos años. O sea que acá tiene que haber sí o sí una especie de connivencia, porque no puede ser que la justicia no se dé cuenta que siguen siendo las mismas empresas de antes y que siguen explotando a los mismos trabajadores. Disculpa, te voy a hacer un comentario sobre esto que estamos. Yo trabajé en una de estas empresas durante 1 año y 3 meses, que se encuentra en esta unidad afuera que fabrica el tritubo plástico que se está utilizando para el tendido nacional de la fibra óptica. Se fabrica acá, yo hacía eso hasta hace 3 meses, 4 meses atrás. Y esta empresa inicialmente tenía una razón social y después fue cambiando la razón social cada 3 meses. Ah, no. Con el mismo... Sí, los mismos nombres, pero siempre le cambiaban... Había 3 meses, pasaba, tenía un nombre, pasaba otros 4 meses, le cambiaban el nombre a la empresa. Estas empresas que están instaladas dentro de los penales, están instaladas de forma muy escandalosamente irregular. Esclavizan a los internos de las unidades, hay connivencia, no se dude, se ponen una buena torta todos los meses, se pone con una buena torta. Y aparte, lo que al mercado le molesta es que practican la competencia desleal. Claro, la desigualdad competitiva. Claro, porque tienen precio, al pagar salarios sueldos de esclavos. Ni luz, ni agua, ni gas. Nada, no, es, maman de las tetas del Estado estas empresas. Gastan tipo... miles de kilowatts y miles de metros cúbicos de gas, no pagan nada. Ese tipo de empresa plástica, ¿verdad? Sí. ¿Era nociva para el, sí, el personal? Sí, yo trabajé, yo tuve muchos problemas de salud ahí. Porque el plástico, todo que se trabaja, es de bidones de agrotóxicos, que vienen sin lavar, vienen con el veneno. Nosotros manejamos el plástico mojado con el propio veneno agrotóxico, glifosato. Sí, y esas empresas son prohibidas. En el partido de General Pueyrredón no se le concede habilitación a esas empresas que trabajan con ese tipo, porque contaminan las napas de agua. Entonces esas empresas trabajan escondidas. ¿Y el mejor lugar que encontraron? Dentro de una unidad penal, ¿no es cierto? Donde nadie las puede regular. Claro, nadie les ve, no entra un fiscal aquí, de bromatología, de ningún lado, ¿no? Bueno, como vemos, hay muchos temas pendientes que tenemos que desarrollar. Pero bueno, decirles que para ir terminando este bloque, para el bloque central, ¿no, Gaby? Tenemos un invitado, Luis, que es de Necochea, y durante muchos años se tuvo que ir del país en la época de la dictadura. Estuvo en Brasil, en San Pablo precisamente, y por desgracia, sin tener motivo, lo apresaron, tuvo 4 años y pico, por una causa que le han hecho a este amigo. Por drogas, que en algún momento lo va a explicar. Y bueno, vamos a utilizar el tema central para hablar un poco de Carandirú, ¿no? Una masacre que hasta el día de hoy hay un repudio desde parte de los derechos humanos y muchos temas para hablar acerca de ese tema. Así es, así que bueno, gente, los dejamos con un temita musical. Vayan preparándose que en el próximo bloque nos metemos de lleno en el tema central y la masacre de la cárcel de Carandirú en Brasil. Música. no sé para qué me diste. Si ya empezaba a olvidar, no sé si ya lo sabes. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves, es mejor no hablar. Venga, me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Vamos a meter de lleno en el tema central de este nuevo programa de Asignatura Pendiente. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la masacre de una de las cárceles más peligrosas y más importantes de Brasil, como lo es la cárcel de Carandiru, ¿no, Juan? Sí, sí, una fecha muy emblemática para ellos, en San Pablo, el 2 de octubre de 1992. Pero bueno, contarles un poco a la audiencia que se incorporó en el grupo nuestro, de acá, de los muchachos de la pastoral, Luis, y van a sentir un poco la tonada portugués, y nos pareció muy importante poder transmitirle, porque lo que son los derechos humanos y cómo en Brasil también funcionan, y a raíz de esta masacre nos pareció muy oportuno poder tener una persona que estuvo incluso, lo pudo ver, ¿no? Exactamente, porque esa es la particularidad de esta nota, que nuestro compañero Luis estuvo ese día cuando se desató esta masacre en aquella cárcel, y bueno, la idea es poder preguntarle un poco acerca de esta mala experiencia, ¿no? Bueno, Luis, yo te estaba diciendo recién que se hablaba de un motín y que no se había podido negociar con el grupo de los internos, ¿no? Según la fuente de Wikipedia. Claro, claro. Bueno, sí, sí fue así realmente. No hubo en ningún momento alguien que se aproximara al pabellón a negociar con los internos, hablar con ellos. No, realmente no, nadie se aproximó. Quisieron colocar la cosa como que había un motín. Y no había había un problema entre presos, entre familias de presos, una pelea. ¿Así arrancó? ¿Fue una pelea dentro del penal? Sí, fue así. Y los guardias, que no podían más tocar a los presos porque los derechos humanos estaban ingresando, había un desconformismo muy grande. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cerraron con cadenas, con candados la entrada del pabellón y lo abandonaron al pabellón y fueron al jardín central a hablar con el director. ¿En qué pabellón fue el problema? En el pabellón 9, que era el pabellón de primarios. Interesante. Y que fueron a manifestar al director la... Que había un motín. Ah, que había un motín. Que había un motín en el pabellón 9. El director no fue al pabellón. Nadie se aproximó al pabellón 9 para hablar con los internos que estaban allá. ¿Y el coronel Ubiratán? Ubiratán, el comandante de la policía militar. ¿Es el que toma la decisión? Sí, fue él. Era el responsable de recuperar el pabellón. ¿De qué forma, Luis? Sí, fue a bala. Porque después lo colocaron como que hubo un enfrentamiento, pero no hubo ningún policía herido. No fue secuestrado a ningún arma, no fue presentado a ningún arma de fuego. Fue una represión total. Fue un masacre. No ¿tiraban había... a salva o había un tipo no, de... eran fusilamientos dentro de las propias celdas. Los presos corrieron a refugiarse dentro de sus celdas y recibieron números de celdas específicas donde estaban los que eran cabecillas o los presos más peligrosos de ese pabellón 9, que ese día contaba con 3.000 presos, porque la casa de detención de San Pablo ese día tenía 9.000 presos. Era el mayor presidio de América Latina, el viernes 2 de octubre de 92, la casa de detención Carandiru. Sí, pude ver algunas fotos si es realmente... Fueron fusilamientos, ninguno recibió disparos de la cintura para abajo, ningún policía salió herido, no fue presentado ningún arma, como ya lo dije. Yo estaba en el pabellón 6, que era el pabellón de los extranjeros. Estaba enfrente y pude presenciar todo, desde cuando empezó temprano hasta cuando terminó todo, pude ver. ¿A qué hora comenzó esto? Bueno, tempranito, el problema fue que el día anterior había habido visita, día jueves, y lo pactado no se pudo cumplir, un preso no le pudo pagar al que le había vendido un cigarrillo de marihuana, una estupidez, que se pacta de pagar siempre al final de la visita, el preso le dijo no tuve visita, y el que le vendió le dijo no le vendía tu visita, te vendía a vos, así que... Y bueno, y la prepotencia, la arrogancia, muchas veces el clima que se vive dentro de la cárcel provocó la discusión llevó a una pelea entre familias en la cárcel. Se dijo algo, digamos, tomar una decisión tan drástica, ¿no?, de violar, digamos, los derechos humanos de esta forma, que una rencilla haya generado eso. Se apostó a la impunidad, ¿no? Se apostó a la impunidad. No sé si era el coronel Erasmo Díaz, el secretario de Seguridad del gobierno de San Pablo en ese momento. Creo que era Mario Cobas, el gobernador, en ese momento. Y el director de la Casa de Detención era Ismael Pedrosa. Y era un director ya de muchos años. Y la Casa de Detención había tenido un par de problemas similares, pero en los problemas similares anteriores fue muchísimo peor. Porque la cárcel quedó en las manos de los presos durante muchos días. Los presos hicieron justicia por manos propias. Y mataron muchos presos hasta que entregaron el pabellón, la cárcel, a la policía. Me decías que había sido una pelea entre familias también, ¿cómo sí, es esto? Sí, en una ciudad grande como San Pablo se divide en cuatro. Vos pertenecés a un lugar donde vivís, zona norte, zona sur, zona este o zona oeste. Cuando vas a la cárcel vas a vivir con la gente del lugar donde sos. Si sos de la zona sur vas a vivir con los de la zona sur. Porque hay códigos para los que roban, nunca roban donde viven. Nunca molestan a sus vecinos, siempre roban en otras áreas, lejos de donde viven. Son códigos. La cárcel está dividida en zonas también. La cárcel en familias. Ajá. Y sí, las familias viven. Sí. Es como, digamos, la ranchada acá. Exactamente. Sí. ¿Y un total esa cárcel tenía en su momento? Y ese día tenía 9.000 presos. Y ahí en esa cárcel mi número de prontuario. Porque cuando vos ingresás al servicio penitenciario tenés matrícula, pero mientras estás en la cárcel, en la casa de detención, tenés prontuario. y mi número era 138574. Cuando salgo de traslado al mes y medio que le pedí a mi mujer que me sacara de ese lugar, voy a una penitenciaría dentro del complejo Carandiru, no fui muy lejos, ¿no? 500 metros fui. Y ahí recibo un número de matrícula, 81474, mi número de matrícula. Yo había visto la película, pero hasta que no te vi a vos pensé que era una película. Sí, lo mismo me dijo el director de esta unidad, el actual director de esta unidad, que José Luis Rodríguez, me dijo lo mismo. Yo la vi dos veces, pero hasta hablar con vos, para mí era una película, cuando yo le contaba los detalles. Sí, yo estaba ahí ese día. Yo hice 4 años, 11 meses y 23 días. Me fui de libertad el 23 de diciembre del 96. ¿El director, un argentino? No, el director aquí. El director de la película. Ah, sí, Héctor Babenco la hizo poco tiempo después, por eso creo que tomó mucho cuidado con lo que contaba y lo que mostraba. No fue muy objetivo, es decir. No fue objetivo en contar lo que pasó realmente. Focalizó más la vida de un infectologista que realizaba tareas dentro del penal dentro de esta cárcel, para descubrir cómo se daba la contaminación, el contagio del VIH-Sida. Drauzio Varela. Qué increíble. Encontraba en uno de los carteles: estamos en luto, queremos justicia. Es una imagen que está dando vueltas por el Google, bastante importante, que cuando uno busca antecedentes de esta cárcel en internet, es una de las cosas más principales. Está colgada en un pabellón. En el frente del pabellón 6, que da de frente para la avenida Cruzeiro do Sul. Y bueno, como fuera de micrófono te conté, infelizmente soy parte de eso. La mesa donde la hicimos estaba al lado de mi cama, y yo saqué una sábana de mi cama y las letras las dibujé yo, de esa bandera que estás viendo en la pantalla ahí. ¿Y eso con qué dibujaste el común? Yo lo hice con una lapicera, y el relleno de las letras no lo hice yo. Lo hicieron los otros muchachos con pomada de zapato. Lo negro que vos ves ahí está hecho con pomada de zapato. Qué interesante. Y las letras las dibujé yo, y la sábana era mía. Otro tema para destacar fue la actuación de este coronel Ubiratán, que fue condenado por este hecho aberrante a 632 años de condena. Pero en este año era elegido diputado, y durante la apelación a Cámara notaron, bueno, su defensor pone que había irregularidades en la causa, y además alegaba que él había recibido órdenes. Él seguía órdenes nada más y terminó por absolverlo. Lo absolvieron, fue, digamos, un golpe muy fuerte a los derechos humanos, cuando incluso para la ciudadanía brasileña, ¿no? Contarte que después de un par de años fue asesinado por su mujer, ¿no? Esos son los datos que hemos leído y de datos que nos acercaron de un medio de Brasil. Sí, la verdad que es algo impactante, ¿no? Esto tiene de particular la justicia en Brasil, que vos fijate la cantidad de años a la que fue condenado, ¿no? 632 años, esto es la suma total por la cantidad de homicidios, alrededor de 6 años por cada homicidio. Por 111... Exactamente, y bueno, tienen este tipo de condenas, de penas, en donde suman la cantidad de delitos. Vendría a ser una especie de concurso real acá en Argentina. Sí, realmente yo me estoy enterando de esos detalles, esas cosas ahora. Yo nunca más toqué el tema, nunca me metí a pesquisar eso, a saber sobre eso. Traté de no ver la película, nunca, hasta el día de hoy no la quise ver. Luis, ¿quién había donado esos terrenos para la construcción de una cárcel? Bueno, esos terrenos que daban a orillas del río Tietê, los había donado un hombre que era en épocas en que São Paulo estaba naciendo, supuestamente Chacra, lo había donado un hombre que ya había fallecido, quedaba la viuda, pero lo había donado al Estado de São Paulo para la construcción de hospitales, no para la construcción de presidios. Cuando yo llego a San Pablo a vivir, en final de los años 79, inicio de los años 80, San Pablo tenía 8 millones de habitantes, y la cárcel ya estaba muy céntrica de la ciudad, porque era cruzando el río Tietê, que está a 10 cuadras, menos 8 cuadras del centro del valle de Anhangabaú. 2 cuadras después del río Tietê está el presidio, entonces estaba muy céntrico realmente. Y después del masacre, aparece una señora de edad mayor, viuda ya de este hombre, y diciendo: mi marido donó esas tierras, pero no para construir cárceles. Y se le sumó la opinión pública y todos los derechos humanos, le cayeron encima del gobernador, y ya la cárcel era un presidio muy grande, como te digo, era el mayor presidio de América Latina, y muy céntrico, y después de lo que había pasado, esta vez que demolirlo. Sí, al final de la película se dinamita, eso aparece en las imágenes. Sí, lo extraño es que no se haya hecho otra película contando otra versión, contando o con otra mirada, ¿no? Se tiene mucho miedo en Brasil. La vida de una persona no vale nada ya. Las boletas, como se dice así, hablando crudamente, no se pagan. El cadáver solo le interesa a la familia. Los homicidios no son investigados a menos que la familia ponga plata. Brasil, este es un país de mucha violencia. Muy, muy increíble. Y además esto multiplicado por la cantidad de millones de habitantes que tienen, ¿no? Es abismal la diferencia en cuanto a la Argentina. Sin duda, sí. Y bueno, según las estadísticas, los homicidios son altísimos, la tasa de homicidios. Sí, San Pablo, cuando yo retorné a la Argentina en el año 2001, en la ciudad de San Pablo, de un viernes a las 6 de la tarde hasta un lunes a las 6 de la mañana, son 85, 90 homicidios. Era, en el momento que eran 12 millones de habitantes. Si había un fin de semana largo, aunque hubiera un feriado en el viernes o en el lunes, subían para 120, 125, 130 homicidios. Hoy con San Pablo fue en su momento la tercera ciudad más violenta del mundo, para que tenga idea. La tercera ciudad más violenta del mundo. La verdad que muy, muy interesante agradecerte el testimonio. Por favor. ¿No? Y bueno, decirte que queda una plaza en la actualidad donde estaba esa cárcel y muy poco visitada por la gente. Y sí, ha quedado una emblemática. Sí, no creo que a alguien le llegue a agradar ir a un lugar donde se realizó una masacre. Yo no sé en qué se podría transformar ese espacio realmente. Yo creía que se iría a transformar en un shopping, algo así. Pero por lo que me entero ahora, me estoy enterando ahora, parece que es un lugar que fue condenado a todo, parece. Uh-huh. Según los cuentos populares, los mitos, digamos, la gente dice que se escuchan voces de noche, que llantos. Y que, bueno, esa plaza, justamente uno de los motivos por lo que muy poca gente la visita, porque la verdad que es una plaza deshabitada, es eso, ¿no? Es como que hay, bueno, los mitos dicen que hay fantasmas ahí por los muertos. Así que, bueno, este ha sido el tema central que hemos elegido para este nuevo programa de Asignatura Pendiente. Esperemos que les haya gustado, que les haya llamado la atención el desarrollo de la masacre de la cárcel de Carandirú. Y bueno, nos encontramos en el próximo bloque para seguir con un poco más de Asignatura Pendiente. Foi bonita festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá. Mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que a léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Algum cheirinho de alecrim. Bien, acá seguimos en otro bloque y estábamos leyendo las noticias de la ciudad de Mar del Plata, un periódico muy conocido, la capital, y muy cercano, donde marcan estadísticas del sistema penitenciario y a lo que a nosotros refiere, que es la unidad 15 de Batán, la número 7 en superpoblación. Y tiran unos datos que nos llamaba la atención, estábamos conversando acá con Luis, que Batán tiene 963 internos, bueno, hoy estamos en 1.100 en realidad, y tiene una capacidad de 1.194 plazas, con un 80% de la población de Mar del Plata. Y otras de las denuncias que ponen es trabajo esclavo. A mí un dato que me llamó mucho la atención es que da descripciones de cómo debe estar, o sea, dice que tiene capacidad para 1.000 y pico de plazas aparentemente, pero sin embargo las condiciones son infrahumanas, porque las celdas, nosotros habíamos comentado en programas anteriores y también lo habrán podido ver en lo que fue la celda itinerante, el tamaño de las celdas es de 3 metros por 2 metros aproximadamente, y uno tiene las dos cuchetas y el baño, o sea que para dos personas es un espacio bastante reducido. En realidad fue construido este penal con el fin de que cada celda sea individual para cada persona. Después fue un agregado lo de la segunda cucheta, digamos. Creo que la plaza es de 600 personas. Después se agregó, antes vivían individualmente. Claro, te das cuenta que las celdas tienen de hormigón una cucheta, una, o sea, una cama, y la otra es de metal. Y según tengo entendido por comentarios internos aquí, la idea fue de un interno de esta unidad, hace unos años atrás, de colocar eso. Y las penitenciarías, las celdas son de a uno, son individuales. De ahí el hacinamiento, y colapsa todo. Y sí. No solamente las cloacas, sino el agua que no alcanza, la presión. Sí. ¿No? Es toda una cadena de... El residuo que generan los propios internos, sí, que generamos nosotros, ¿no? Las duchas se van deteriorando porque hay 3 duchas para 100 personas, los caños no aguantan, se revientan, los termotanques, todas las condiciones edilicias van cediendo poco a poco. Y me parece que hay menos cantidad de la zona y la mayor cantidad de la población es del conurbano. Es verdad, una gran cantidad de la población es del Gran Buenos Aires, sí. Vamos ahora con el día a día de los detenidos y cómo es la vida del prisionero bonaerense. Dice según el diario La Capital, ¿no? Sí. Nos está diciendo que el 9,1% intentó fugarse de la cárcel. Y para, qué tasa tan alta, ¿no? 9,1%. Sí, muy alto eso. Es increíble este número. Sí. Se supone que de 1.000 que somos, casi 10... 9 sí, y medio. Sí. Pero tampoco está establecido eso, si es de la inauguración en 1982, no hace referencia de cuándo. No, la verdad que no dice de cuándo son las estadísticas, pero se supone que si la... Es del Censo Penitenciario 2013. Ah, sí, mirá. Censo Penitenciario 2013. Yo desde que estoy acá, hace 5 años, habré visto 10 intentos de fuga, porque sí. Después el que se termina fugando, bueno, ahí... Dice, no, intentó. Por otro lado, dice que el 3% intentó suicidarse. El 3%. Bueno, ya es un número coherente, ya es un número. Puede ser. Sí. Y con respecto a los lesionados, el 7% por otros internos, el 2% por agentes del servicio y el 4% por otros motivos. Bueno. Es un dato interesante a tener en cuenta, pero no sabemos si es real o no. Hay que ver si la fuente es fidedigna, o sea, habría que ver de dónde corresponde. Se ve que es imparcial, porque si bien habla de agresiones de interno a interno, también habla de agresiones por parte del personal a los internos, ¿no? Y eso ya viola derechos humanos. Sí, y otro dato más, el 9% no recibió visita. No, ahí están súper equivocados. No sé, puede ser un 9%, sí, no para digo. Mí es muy poco el 9%, hay muchísima gente sin visita. Sí, estoy de acuerdo con vos en eso, sí. De hecho, en el pabellón 15 nomás hay más del 50% de las personas no tienen visita. Ah, mirá. Sí, la mayoría de los internos que tienen visita son siempre, en la mayoría de los casos, son ellos mismos que repiten su continuidad de visita, no es que la que de la, y de la zona de acá, claro, Mar del Plata, y zona de influencia. La participación activa en el deporte durante el 2013 nos habla de que el 89% hizo deporte y el 11% no. Bueno, yo la verdad ahora me estoy preguntando de dónde han sacado este tipo de información. Esos datos, no esos números. A mí me porque mirá lo que dice el diario. Dice Censo Penitenciario 2013. Y acá en el 2013 no revisaron ningún censo. A mí no me preguntaron nada. Lo que parece claramente ahí es que hay un operativo como para limpiar al sistema penitenciario acá, a la unidad. Algo deben haber abierto el paraguas por algún tipo de motivo. Algo que no tenemos conocimiento nosotros. La verdad que son números que para mí son bastante ficticios algunos. Sí, habla que de un número muy alto de internos que realizan actividades deportivas, y eso es totalmente absurdo, mentira. Yo la si le llamás jugar a la pelota, porque, claro, en el patio del pabellón, jugar a la pelota, ¿eso le llamás hacer deporte? Claro. No, y contemos que, por ejemplo, en área 1, en máxima seguridad, no sale nadie, así digamos, ya tenemos ¿cuántos? 7 pabellones que no... Y 500 personas hay del otro lado, sí. En el área también 1. Me llama la atención que el 40% cursa estudios, el 18% primarios y el 17% secundarios. Superiores el 2%. Bueno, ahí se acerca un poquito más a las estadísticas reales, digamos. Está más próximo. Pero igualmente, fíjense que tenemos más del 50% de la población que no realiza. Lo que falta es que no hay un relevamiento en el área sanitaria. Por ejemplo, no figuran índices de cuánta gente se va a atender, digamos. Ahí se nota el faltante, el vaciamiento que hay en el área de sanidad. Y bueno, pero con un penal... Lo que pasa es que es autártico al sistema penitenciario ahora. Uh-huh. Un poco Luis estaba diciendo, 600 personas es más o menos la capacidad... Claro, poblacional. Si está proyectado. Doblada, lo que debe ser la colapsada la sala de primeros auxilios, ¿no? Acá lo que tiene es que se ha ido rompiendo todo y no se ha repuesto. Sí. Se lo han choreado también. Sí. Después dice, el 75% no participó en ningún programa de capacitación laboral. Bueno, ahí sí puede ser, Sí, porque los que trabajan son la minoría, por lo menos en las empresas. Ahora, si consideramos trabajo a todo lo que es Quinta o autogestión, también hay mucha gente que hace artesanías, manualidades. Sí. Yo me parece que el censo este, la verdad que es medio absurdo, medio fantasma, ¿no? Sí, pero igual en contraste a esta presentación, este último viernes 19 fue presentado el operativo Sol acá en Mar del Plata por el ministro del Interior, Randazzo. Autoridades como Gobernador Scioli y Gustavo Pulti y Granados. Granados. Creo que en contraste a esto, a contrapuesto, se ve una cantidad millonaria en inversión para el área libre que no se ve equidistado hacia el ámbito del contexto de encierro. Por ejemplo, para ir de comparendo o alguna salida excepcional de estudio, se utiliza un mismo camión que está desde la gestión de Duhalde. Y me parece que es un poco injusto, digámoslo de esa manera. Abandónico. Abandónico, que se presta demasiada atención hacia la prevención, supuestamente, o hacia encarcelar a los individuos, y después no se recae en el sostenimiento. Claro, están fallando justamente en la resocialización, en lo que forma parte para de lo la que está creado, para el fin. Bueno, este diario del que estamos hablando es el diario La Capital, y fue del día martes 16 de diciembre de 2014. O sea, hace bastante poquito. 6 días. Y bueno, la verdad que los datos estos son falsos. Y bueno, y para ir cerrando el bloque, una noticia que fue inédita, la Urancutana, que a través de un habeas corpus le otorgaron la libertad en su hábitat, ¿no? Un animal de este tipo que estaba en el zoológico de Porteño, acá en Buenos Aires. Ese es un tema no menor. Estábamos hablando con Luis de una película que... Claro, que se hizo muchos años atrás, que es basada en hechos reales, ¿no? Sobre una mujer que fue a estudiar la vida de los orangutanes en la montaña, y sí, que tuvo mucho suceso esa película. No sé si no fue candidato a Oscar. y mostraba lo que se hacía con los orangutanes, ¿no? En realidad las manos se usaban para hacer ceniceros, era como un trofeo así. ¿Y están en peligro de extinción? Sí, los orangutanes sí, quedan muy pocos en el mundo. Entonces ha sido una... Ha sido muy un gran gesto de este país realmente hacer eso, acatar esa orden, ese habeas corpus, acatarlo y restituirlo a su ambiente, que va a tener que pasar por un periodo de reinserción. Readaptación al medio. Así que bueno, la reinserción y la resocialización para los orangutanes. Bienvenido sea. Y bueno, nos vamos con un temita musical a la pausa y nos encontramos de vuelta en el último bloque de Asignatura Pendiente. Meciéndose en una rama, estaba el orangután, meciéndose en una rama, y pasó la orangutana, comiéndose una banana. El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana, de pronto el orangután le dijo a la orangutana, termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana. El orangután y la orangutana se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana. Se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana, y entre cocos y jarana volvieron por la mañana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Cayóse el orangután rendido sobre la rama, cayóse el orangután prendido sobre la rama, y la pobre orangutana los pies en la palangana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Y bueno, acá estamos en el último bloque de este programa de Asignatura Pendiente. Vamos a comentarles algunas novedades acerca del fin de ciclo de este año 2014, que ya se aproxima, de hecho hoy 24 de diciembre. Esta noche estaremos brindando cada uno en nuestras celdas, y esperemos que ustedes en sus casas también. Pero bueno, nosotros nos vamos a referir en esta oportunidad a un acercamiento que hemos tenido con las autoridades de Cultura y Educación, ¿no, Juan? Sí, en realidad son nombradas nuevas, digamos, una nueva coordinadora, una nueva delegada. Bueno, lo que es positivo, y hay que decirlo, es una aproximación un poco al reconocimiento de las actividades que se han venido haciendo. Ya nos han pedido informes. Sí, le hemos elevado todo lo que es los cursos que hacemos, las actividades que aquí se realizan, todas las cosas que hemos hecho por autogestión, además de tareas formales, también no formales, como son el mantenimiento del parque, los espacios verdes, el mismo mantenimiento de nuestra comunidad, ¿no?, ediliciamente hablando. Y después, bueno, todas las actividades que realizamos, cursos de computación y otras más que no habían sido reconocidas, ahora están por serlo, ¿no? Sí, y dicho por ella, bueno, un poco parece que la Jefatura de La Plata también pide los informes, y bueno, estamos viendo que el cierre de este año como positivo, este acercamiento incluso con el subdirector nuevo, que está en el área de no entorpecer, de trabajar en la forma más integral posible. Y bueno, eso es muy, muy bueno para poder festejar, pero todavía hay mucho por hacer, mucho por dialogar. Un poco el tema de la universidad lo vemos medio verde. La coordinadora, si bien tiene muy buena predisposición, no es universitaria, no entiende de qué se trata, entonces lo bueno es estar dialogando, ¿no? Y llegar a un buen fin, un buen entendimiento. Por otro lado, el viernes cerraba con el área de la secretaria académica y coordinación de tanto del servicio penitenciario como de la carrera de sociología, a ver cómo continúa el año que viene. Todavía es algo incierto porque a duras penas terminamos con una materia y a medias. Sí, estaría bueno ver qué pasa con eso y a ver cuál es la oferta que tienen para el año que viene. Se habló también de bibliotecología, que bueno, nosotros un poco nos habíamos enojado cuando habían ofertado a los nuevos egresantes del secundario esta carrera de bibliotecología, porque bueno, yo personalmente soy alumno, estoy en segundo año de bibliotecología y este año la universidad me ha dejado tirado, no solo a mí, sino a mi compañero Juan, que está en tercero, está más avanzado que yo, y este año no se han hecho presentes las autoridades de esa carrera. Lo que sí se hizo presente fue una becaria, que es una estudiante, que de alguna manera repudiamos esa actitud que ha tenido la coordinación, pero del complejo de traer una becaria a cumplir 2 horas nada más para la atención de una biblioteca en el mes de donde nadie sale porque es en plenas vacaciones, y bueno, cumplen con esa misión de venir un par de meses, reciben un dinero de la universidad porque son becarias. Ya tuvimos el anterior año una experiencia donde no quedó nada porque reciben un dinero que si por lo menos quedara en las herramientas informáticas, en los AguaPay para cargar libros, pero en realidad siempre quedamos en foja cero. Y bueno, repudiamos esta actitud porque no cuentan con nosotros. El interno piensa, tiene capacidad, está a la altura también de poder manejar una biblioteca o coordinar cualquier tipo de proyecto que tenga que ver con la educación, pero están como cerrados a dar esa posibilidad todavía. Y bueno, y vamos a seguir insistiendo para que entiendan. Claro, porque es muy loco que traigan una estudiante de bibliotecología de la calle, que la bequen y bueno, pueda desarrollar sus tareas aquí adentro, siendo que aquí mismo en la unidad hay estudiantes de la misma carrera, quizás al mismo nivel, y que pueden hacerse cargo mucho más tiempo, ¿no? Respecto de que están aquí todo el día. Y lo que es más llamativo, que también la escuela tiene 2 bibliotecarios con nombramiento de la provincia en doble turno y con un doble jornal por ser un contexto de encierro, y también cumple la función de 2 horitas en el año a la mañana, y es como que el penal es una vaca donde le tira la teta al Estado, dice Luis, ¿no? Sí, sí. Y esas cosas queremos que vayan como blanqueándose y dándole entrada a los estudiantes que realmente quieren estudiar en serio, que quieren trabajar y prestar un servicio como debe ser, ¿no? Bueno, por ese camino estamos. Le preguntaba recién a Luis de parte del casino, que es la parte externa del penal, donde también se dictaban clases, ¿no, Luis? Claro, en el año 2012, sí, en el casino suboficiales, yo pude concluir el segundo año. Pero ya para el 2013 ya no había estudiantes. Y algunos del servicio penitenciario por ahí, pero ya ellos siempre abandonan, no tienen tiempo para estudiar. ¿Y a la fecha no existe? No hay nada, no. No hay nadie tomando clases en el casino del servicio penitenciario, y mucho menos internos que estén afuera. Estamos hablando del programa Casas por Cárcel, que funciona en la parte extramuro de lo que vendría a ser la unidad 15 de Batán. O sea que de las casi 100 personas que hay ahí adentro, tenemos un total de 0% estudiando. Allí, bueno, por ese camino también se está yendo en cuanto a la educación media, ¿no? Había una biblioteca armada, ¿verdad, Luis? Sí, Vilches Muñoz, el Francis, llegó a recibir libros llegó a armar una biblioteca allá afuera, allá sí, en el quincho del Casino de sus Oficiales. ¿Que sigue en la actualidad? No, eso se desarmó todo, no sé qué fin tuvieron esos libros, realmente. Como todo termina, digamos, se sí. lo chorean. Sí, sí, sí, sí. Del casino sus oficiales se llevaron las bachas, los bajo mesadas, se llevaron todo, lo limpiaron el casino. No es raro, no es raro. Pero bueno, y bueno, aquí hemos llegado al final de este programa de Asignatura Pendiente tan especial, este miércoles 24 de diciembre. Queremos desearles una feliz Navidad a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos y a nuestras familias. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Les mando un saludo, les mandamos todos un saludo. Y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro sitio web en www.cpubatán.org y también a través de nuestra fanpage en Facebook /cpubatán. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Del mundo, ten piedad de nosotros. De nosotros. a los hombres. Pasan los hombres, llama el Señor. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres. Pasan los hombres, llama el Señor. Porque tú, solo tú, porque tú, solo tú, tú solo altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo.